luego vuelves a soñar. Escucha la canción de la alborada, con que mi alma enamorada te quiere despertar. Escucha la canción de la alborada, con que mi alma enamorada te quiere despertar. Cuando un suspiro esparce mi serenata. Si hay flores en tu ventana, en el jardín hay rocío, es amor que encanto mío floreció por la mañana. Es amor que encanto mío floreció por la mañana.